Qué bueno es estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. La temática, esto del discipular, ¿no es cierto?, ha ido conformando nuestra conversación durante varias semanas. Estaba mirando un poquito el hecho de que ya vamos casi por terminar el estudio. Nos quedarían muy pocas, ¿no es cierto? Exactamente. 2 semanas más, ya estamos listos. Y con ello, lamentablemente, aunque usted no lo quiera, ya entró a clase, sus hijos, toda su familia. Ha comenzado un año nuevamente con todo ese ajetreo que eso conlleva. Pero quizás para hacer un pequeño resumen, ¿no es cierto?, hemos visto esto de los discípulos en relación a las Escrituras, cómo fue explicado por metáfora, el concepto de oración del discipulado, el discipular a los niños, a los enfermos, a la gente común, a los desechados sociales, a los ricos y famosos. Note que la idea que se ha ido presentando es abarcar con este concepto de discipular a todas las personas, a los poderosos, a las naciones, conversábamos la semana pasada, y ahora puntualmente vamos a ir enfocando en este discipular a los líderes espirituales. ¿Qué te parece a usted este concepto, Horacio, de líderes espirituales? Bueno, eso nos muestra que el Señor pensó en todos, no discriminó a nadie. Y en este sentido, nosotros a través de esta conversación vamos a ver que habían líderes espirituales que necesitaban ser discipulados precisamente. Fíjate, hay un texto que se encuentra en San Lucas capítulo 6, versos 12 y 13, y aquí nos muestra cómo fue que el Señor llamó y preparó a los líderes espirituales que serían los que trastornarían al mundo, ¿ah? los que llevarían el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este texto dice: en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjate, quizás nosotros habríamos pensado en una buena cantidad, unos 30, 40, 50 a lo mejor. El Señor pensó solamente en 12. Fíjate que de los 12, solamente 11 fueron los que finalmente pasaron el examen. ¿Ah? Y aún así, cuando podríamos decir de que el examen, tuvieron que dar el examen, yo creo que quedaron para reforzamiento, porque exactamente, porque no pasaron el primer examen. Cuando Jesús estaba en la cruz, ellos, dice que todos arrancaron. Entonces, la verdad es que no pasaron el examen. Después, el Señor Jesús tuvo que hacer un reforzamiento con ellos, y aún más, después tuvieron que estar un buen tiempo ahí en el aposento alto, orando y arreglando sus problemas. Y entonces, cuando vino el Espíritu Santo, ya eso podemos decir que ellos estaban preparados y salieron a predicar el Evangelio como el Señor les había encomendado. Este es un liderazgo que el Señor creó de 12 personas, que de alguna manera el 12 va representando una amplitud, lo que es el, digamos así, la nación misma de su pueblo, su reino. El 12 tiene una connotación del reino, justamente. Entonces es un número que tiene la connotación del reino, porque recordemos que primero fueron los 12 patriarcas, ¿ah?, que fueron llamados en el Antiguo Testamento, y luego fueron los 12 discípulos que el Señor formó. Ahora, lo interesante es que cuando el liderazgo se inicia, el ejemplo máximo de Cristo es que se inicia con mucha oración, porque tú acabas de leer el texto que pasó la noche orando, y la verdad que también cuando Cristo tuvo que afrontar algunas crisis especiales que quisieron trabar su ministerio allí en Mateo 14, él también oró especialmente por esa crisis. O sea, cuando llevó a sus discípulos, tú recuerdas, al monte de la Transfiguración, él los dejó y luego él se fue a orar. También dedicó a la oración la noche entera cuando hizo su entrada a Jerusalén. Eran momentos muy especiales de Cristo y se comunicaba con su Padre. Antes de ir al Getsemaní, cuando usa la o da una de las oraciones más extensas de Jesús, en capítulo 17, nota, se está acercando el momento de la gran confrontación y él está orando grandemente. Y a pocas horas de la crucifixión, Jesús ofreció la más ferviente y agonizante oración, dice un comentario, en el huerto del Getsemaní. O sea, ¿dónde se comienza el liderazgo? ¿Dónde comienza lo importante de todo esto de elegir líderes? Porque Cristo eligió 12, y la idea es que durante el trimestre nosotros hemos estado tratando de ver que también nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo y hacer discípulos, llevar discípulos a Jesús, porque esa es la comisión, ¿tú recuerdas? Pero ¿dónde comienza? El ejemplo de Cristo nos dice que comienza en las rodillas, por decirlo de una manera. Cristo así lo usó, los momentos más álgidos, más críticos, más solemnes, los momentos en que tenía que terminar su gran labor que vino aquí a la tierra a hacer. Él usó momentos muy seguros, propicios, serenos, tranquilos con su Padre en oración. Eso es lo que relata por lo menos allí Lucas 6:12, hablando en relación a cuando eligió. Y ahora lo otro importante, que en aquellos días, dice, pasa la noche orando. Yo digo, al otro día él seguía trabajando y haciendo todas las actividades, pero le quedaban fuerzas siempre, porque la oración da fuerzas más allá de lo que uno cree tener. Así es, fíjate, el Señor tuvo una estadía bastante corta acá, o sea, su ministerio fue muy corto, porque él comenzó su ministerio a los 30 años, y tuvo 3 años y medio para formar estos discípulos. Ahora, comprendemos que fue un curso intensivo, porque él convivía con ellos. Ellos andaban juntos todo el día, salían, ellos le escuchaban sus enseñanzas, veían sus milagros, y él, por su testimonio, por su forma de actuar, les enseñaba, les iba enseñando cómo ellos debían proceder. Ahora, Cristo comprendió que el liderazgo se podía cultivar con efectividad en grupos pequeños, no en multitudes. Entonces, eso fue lo que él aplicó. Como lo dijimos anteriormente, él eligió solamente a 12. ¿Acaso él no tenía la capacidad para formar mucha más gente? Yo creo que sí, que la tenía. Él podría haber capacitado a 100 si se lo proponía, o mucho más si quería así. Pero no olvidemos que el Señor lo estaba haciendo en relación con nosotros, no en relación con él. Él podía haber hecho mucho más. Pero él se autolimitó, podríamos decir así, porque estaba viendo nuestra capacidad. Y por eso que él creo que formó solamente a 12. Porque nosotros debíamos imitarlo en ese sentido. Y tenemos que entender, como tú bien lo has dicho, que la oración debe preceder a la selección de candidatos a líderes del discipulado. ¿Ah? Entonces tenemos que orar mucho y aplicar lo que el Señor nos enseñó. Aplicar lo que Él nos mostró con su ejemplo. Si uno ve con detalles lo que aparece allí en el texto de Lucas 6:12 en adelante, habla que Él llamó a sus discípulos, primero oró, ¿no es cierto?, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, pero Lucas agrega un detalle muy importante, a los cuales también llamó apóstoles, y los apóstoles son aquellos que son enviados. Solamente no llamó para que estuvieran con ellos, sino también para que ellos fueran, divulgaran, llevaran, compartieran ese evangelio, y esa es la razón de ser ahora también de líderes espirituales que hoy día también tomen el liderazgo, pero para llevar a las personas a Jesús. Interesantes estos detalles que son en relación a el discipular a los líderes espirituales. Cristo estuvo preocupado porque ellos también, de alguna manera, eran quienes estaban llevando a la gente hacia la verdad, hacia la redención, hacia la salvación, y lógicamente tenían que ser bien cuidadosamente elegidos. Cuando uno mira a sus 12 discípulos, dice, yo quizás habría elegido otros con más capacidad, con más elocuencia, pero el Espíritu Santo hizo la gran labor cuando llegó a ellos y los transformó en verdaderos discípulos y a la vez verdaderos apóstoles enviados a predicar el Evangelio. Detalles que se pueden observar cuando uno mira lo que es el liderazgo y dónde debe comenzar, como dijimos, en las rodillas. Correcto. Ahora fíjate, posteriormente Jesús llamó a un grupo mayor de 72, pero la verdad es que fueron los 12 los que siempre estuvieron más cercanos a Él, los que siempre escucharon sus enseñanzas, y fueron los que finalmente conformaron ese grupo que el Señor envió a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, tenemos que dejar bien en claro que a pesar de que en un momento hubo mayor cantidad de gente involucrada, sin embargo, fueron los 12 los que permanecieron, los que fueron llamados finalmente y fueron enviados. Entonces, y por sobre todo, la preparación que Él hace con ellos, creo que es para que nosotros también lo tengamos presente y apliquemos lo mismo como lo habíamos dicho anteriormente. Para si queremos tener los resultados que Jesús tuvo, tendríamos que hacer el mismo trabajo que Él hizo. ¿Sabe? Podríamos traducirlo como grupos pequeños, quizás. Correcto. Ahora fíjate, si finalmente no es un grupo pequeño, podría ser incluso una persona que él se discipulara y fuera así como Timoteo para Pablo. Bueno, gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos nuevamente a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en las implicaciones del tiempo que pasó Jesús en oración. ¿Qué debería decirnos esto acerca de nuestra vida de oración? ¿Cómo le ayuda la oración? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.